than ever. Ni un solo momento desde que no estás. He conseguido dejar de pensar en lo mucho que te quiero, pero ya lo ves, todo sale del revés. More than ever, you were always on my mind. ¿Cómo voy a dejar de pensar? I love the way you used to kiss me. I love the way you used to touch me. I love the way you used to love me. No puedo alejar de mí la sensación de que estás cerca. Quizás estás a mis espaldas, a lo mejor se abre otra puerta. We always have a second chance. Y traes contigo esa alegría. And live again the best of romance. Ahora me siento tan pequeño. I wish to crawl up to your eyes, waking up beside you, baby. Yo quisiera poderte decir te quiero tan de cerca. Yeah. Oh, yo quisiera crawl up to your smile, waking up beside you, baby. And I wish to tell you once again, more than ever. Me marcho al campo a pasear, despejar la cabeza, poder pensar. Comienza a llover, da gusto respirar. Me siento perfecto, quisiera olvidar lo mucho que te quiero, pero ya lo ves, todo sale del revés. Y cada vez que me acuerdo de ti, oigo esa musiquilla que suena tal que así. I wish to crawl up to your eyes. On my mind. ¿Cómo voy a dejar de pensar en tu manera de mirarme? I love the way you used to touch me. I love the way you used to love me. No, no puedo alejar. Sensación de que estás cerca. Although you think it is all over, there's always chance to start it.